Estamos acá marchando en defensa de la universidad pública, que no es solo la defensa de los universitarios y las universitarias. Estamos marchando en defensa de un modelo de país que necesita que las universidades produzcamos conocimiento, aportemos al desarrollo, formemos profesionales que contribuyan a que esta sociedad sea más justa, y que es lo que este gobierno está poniendo en cuestión cuando las desfinancia, cuando deteriora el poder adquisitivo, el salario de sus trabajadores y trabajadoras. Tenemos que salir a defender la universidad y el país que queremos, por eso estamos acá. Mi nombre es Arnaldo Ludueña, soy investigador docente del IDEI y vocal de ADUNS. Y en el día de hoy, los distintos claustros de la universidad nos unimos a una marcha para exigirle al gobierno políticas a favor de las universidades y de los centros de investigación de ciencia y tecnología. Soy Dayana Cabrera, presidenta del Centro de Estudiantes de la UN, de la agrupación El Yunque, y estamos en la movilización junto a los docentes, no docentes de la universidad, porque estamos apoyando esta medida de fuerza del no inicio que han votado los docentes, que ha votado el CEUNS en asamblea participar la semana pasada, porque nos parece importantísimo llevar una lucha en conjunto toda la comunidad educativa frente al ataque a la educación que está llevando el gobierno hoy de Macri, ya que no les cierra las paritarias, les está ofreciendo paritarias bajísimas de docentes, hay un recorte fuertísimo en todas las universidades públicas. Vidal aún no aplica el boleto educativo para los estudiantes, tan necesario para los estudiantes de la provincia de Buenos Aires. Por eso nos parece importantísimo seguir organizado y seguir luchando para defender la educación pública y para defender la universidad. Bueno, me presento, mi nombre es Paula, soy docente de la Escuela Secundaria de la Universidad de General Sarmiento. Bueno, estamos hoy acá en esta marcha, todos los trabajadores de la universidad, docentes, no docentes, pidiendo por la situación que es de público conocimiento, que es la que estamos atravesando, de todos los trabajadores de la educación pública, tanto docentes como no docentes, pero sobre todo los estudiantes. Una de las razones principales tiene que ver con la no existencia de paritaria nacional durante este año. Venimos desde febrero, que la paritaria está cerrada. Si bien hoy hubo una convocatoria después de muchos meses, la realidad es que la oferta que se nos viene haciendo sistemáticamente tiene que ver con 15% aumento, cuando todo el mundo sabe que la inflación de este año está proyectada por arriba del 30%. Muchas personas no saben, digamos, hay como una insistencia de los medios en pensar que lo que nosotros reclamamos tiene que ver solo con los sueldos. La paritaria nacional básicamente tiene que ver con cómo se distribuye el presupuesto de educación. En principio nosotros, para todas las universidades públicas, que este año ese presupuesto, particularmente en las universidades nacionales, sufrió un recorte de 3.000 millones de pesos. Eso implica, entre otras cosas, que todas las obras de las universidades públicas, incluidas, en el caso de la Universidad de General Sarmiento, tiene parada la obra de su escuela secundaria. Nosotros tenemos una escuela que está en pleno despliegue, en la cual tenemos 250 estudiantes, que son chicos del barrio, de los alrededores de la universidad. Y hoy por hoy no contamos con edificio propio, esa obra está parada, cualquiera que pase puede ver, está en cero. Se cayó esa obra, se había licitado y se paró a partir de que no contamos con el presupuesto para poder hacer la escuela, entre otras cosas, digamos. Pero bueno, básicamente esa es una de las razones por las cuales los docentes estamos en esta marcha.